la sienta con el pie. Para despertar conciencia, hermano. Preparando las voces para esta noche, salir a protestar contra el gobierno fatal. Despertando conciencia, siguiendo un ideal. Este movimiento no da un paso atrás. En la casa no me esperes, mamá. Pues en la marcha me he tenido que quedar. Y con el colectivo yo me he puesto a votar. Por las calles de esta gran ciudad, repartiendo volantes a los hijos de obreros. Para que todos sean escena y de movimiento. Rechazando las armas, defendiendo al pueblo. Para que no nos maten, no nos maten por dentro, no. No nos maten por dentro, no. Poniendo movimientos nadie podrá parar. A la gente que en la calle hoy se va a segregar. Defendiendo sus demandas no nos van a cambiar. Pues el pueblo unido sé que va a progresar. ¿A qué? Sí. Preparando las voces. Protestar contra el gobierno fatal. Despertando conciencia, siguiendo un ideal. Este movimiento no da un paso atrás. En la casa no me esperes, mamá. Pues en la marcha me he tenido que quedar. Y con un colectivo yo me he puesto a votar. Por las calles de esta gran ciudad, repartiendo volantes a los hijos guerreros. Para que todos se anoten a este movimiento. Rechazando las armas, defendiendo al pueblo. Para que no nos maten, no nos maten por dentro, no. Hoja santa, coliente. Los tiempos presentes en la batalla. Despertando conciencia, hermano. ¿Esa? ¿Se queda?